Así, irremediablemente. ¿Sabes? Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, acompañarte en tu jornada relampagueante, porque soy un hijo del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. A los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos en un árbol de rocío agudo, violento, de cóleras del pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, siempre con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Buenas tardes, buenas noches. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6:00 de la tarde y programa que se transmite desde Radio Urbana, aquí desde esta su cabina, Alfonso Poncho Porres. El día de hoy, bueno, después de que nos dimos un chancecín la semana pasada, porque la tormenta nos inactivó, entre otras causas. Tenemos un programa, digamos que un programa de relax, un programa donde vamos a hablar de algunas cosas de la coyuntura nacional y del contexto presente, y cómo los socialistas analizamos este tipo de coyunturas. Vamos a hablar también de un tema que habíamos dejado en el tintero, que es acerca del documento de acerca de algunas particularidades del desarrollo histórico del marxismo de nuestro camarada Vladimir Ilich Lenin. Por cierto, para comenzar ya con nuestro programa, estamos los socialistas prácticamente de plácemes, de fiesta, con el arribo del cumpleaños número 90 de nuestro compañero, camarada comunista, presidente del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, por mucho tiempo su primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Rebeldes de Cuba, nuestro compañero Fidel Alejandro Castro Ruz. Arribó a sus 90 años de edad, y esto nos tiene particularmente muy contentos, y para todos los socialistas del mundo, creo yo, es algo que celebramos, puesto que seguimos contando en vida con el pensamiento, con la guía clara de nuestro compañero comandante en victoria, Fidel Alejandro Castro Ruz, al que desde estos micrófonos los socialistas guatemaltecos le mandamos obviamente nuestro gran abrazo fraterno y comunista, y nuestro saludo siempre combativo, deseándole muchos, pero muchos años más, otros 90, dicen algunos compañeros, 90 más. Y desde aquí, pues, que viva Fidel. También nos vamos a referir un poquito a la coyuntura nacional, y esto es en temas que han sucedido en los últimos días, en las últimas semanas. Por ejemplo, el tema de la reforma fiscal, el tema de la reforma electoral y el nombramiento de la nueva ministra de Salud Pública. Partiendo de lo último a lo primero, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista socialista, pues nosotros argumentamos que los socialistas no somos reformistas. O sea, estamos muy claros, como veremos a lo largo del programa, que tenemos una claridad sobre el cuestionamiento reformista, porque no creemos que sea la forma de solucionar los graves y profundos problemas que afronta nuestro pueblo. Creemos que el tema reformista solo pretende generar algunos cambios con la idea, entre otras, de engañar al pueblo de que ahí puede encontrar soluciones a una problemática cada vez más crítica y más profunda en Guatemala. Y cuando los graves y profundos problemas, los socialistas y los comunistas tenemos muy claro que obedecen a causas tanto históricas como económicas y estructurales. Vamos a ir viendo más adelante cómo nuestro cuestionamiento de que y nuestra afirmación de que los problemas del sector salud en Guatemala no solo no van a mejorar, sino que van a profundizarse, es precisamente por la claridad del análisis que tenemos sobre las causas de esa crisis. Aquí no es un tema para que tenga que ver con el nivel académico de él o la ministra, ni tiene que ver tampoco con el conocimiento que en el área de salud pueda tener él o la personaje. Es un tema que tiene que ver más lejos, porque recordemos que en primera instancia el puesto de ministro de salud es un puesto político, no es un puesto técnico. Los técnicos son los viceministros. En este estado, como se gobierna la Guatemala de hoy. Teniendo la claridad del origen de estas crisis, también tenemos la claridad de que uno de los problemas, por ejemplo, y que ya es evidente, es el tema presupuestario. Y el tema presupuestario, concretamente, en el tema de salud. Digamos que la crisis desde el aspecto económico, desde el análisis socialista, tenemos muy claro que no puede haber una mejora de la crisis dadas las causas muy ligadas al tipo de sistema capitalista neoliberal. Vamos a ver más adelante en las particularidades, algunas particularidades del marxismo, que la relación económica dictamina, por así decirlo, la vida social y la vida política de un país. No digamos la formación de un Estado realmente existente y funcional. Por eso es que dudamos mucho y menos con aportes viniendo desde un enfoque ideológico de la socialdemocracia. La socialdemocracia siempre ha estado empeñada en esa frase muy trillada de los socialdemócratas de buscarle el rostro humano al capitalismo. Y todavía, hasta el día de hoy, que yo sepa, todavía le siguen buscando ese rostro humano porque no se lo han encontrado. Entonces, es muy difícil plantear, incluso generar políticas públicas desde la génesis ideológica de la socialdemocracia o, en una peor situación, de la socialdemocracia subordinada a los dictámenes capitalistas neoliberales. Esto desde el enfoque del análisis, porque hay mucha expectativa de que un personaje X puede cambiar una situación que viene de muchos años y de muchos periodos atrás degenerándose. Han habido ministros que académicamente están al mismo nivel e incluso con niveles muy altos que la actual ministra. Y sin embargo no ha sucedido nada y la cosa se ha empeorado, dado, como les dije, que no es cuestión de un conocimiento académico, sino que es cuestión de entender de dónde viene la crisis y de entender que solo generando cambios cualitativos y cuantitativos en una dirección de la búsqueda de otro modelo político-económico es posible y es factible para un pueblo recuperar un proyecto de salud pública que se creó dentro de un escenario de una revolución social, dentro de un escenario donde los comunistas y los socialistas hacíamos gobierno. Es importante no perder el punto de vista de que no hay crisis económica desligada de la crisis política y viceversa. Desde el enfoque marxista-leninista y materialista histórico, nosotros los socialistas sabemos y conocemos que no es un personaje dado el que va a cambiar las estructuras o los problemas estructurales de toda una sociedad calcomida por el germen del capitalismo neoliberal en su intento por privatizar todos y cada uno de los ámbitos sociales ligados también a la productividad, como puede ser el seguro social, y en su intento por privatizar incluso los servicios más básicos, como lo es, por ejemplo, el servicio de agua, el acceso a los hospitales, para mencionar servicios puramente básicos. Con respecto a la reforma tributaria, pues ya leyéndola y conociéndola, nos damos cuenta que, como dicen los abogados, echa la ley, echa la trampa, porque aquí se pretende introducir un paquete de reformas tributarias que afectan a la clase, principalmente a la clase media, ya casi desaparecida de este país, pero también a las clases más desposeídas, principalmente y por ejemplo a las clases pasivas, y es una reforma. Fíjense bien en cómo está hecha la trampa. Ofreciendo el aumento de regalías de la industria minera a fin de pasar algunas reformitas ahí coquetas, digamos, que pudieran mejorar algunos sectores de la población. Pero todos sabemos que la ley pasa y que dentro de un mes, si a ustedes les gusta, los señores diputados pueden pedir una enmienda, entre comillas, y disminuir de nuevo las regalías. Y entonces todo el mundo nos habremos tragado el paquete entero, y lo principal, ellos habrán, de alguna manera, le habrán dado un espaldarazo a la existencia de la industria minera y extractiva en Guatemala. Eso para ponerles un ejemplo. Y con respecto a la reforma electoral y de partidos políticos, todos sabemos que mientras que hayan situaciones como el listado nacional de diputados, poco transparentes, el tema de corrupción va a seguir siempre enquistado en el sistema electoral guatemalteco. Tiene que haber cambios profundos en donde realmente la participación ciudadana a través de sus comités ciudadanos, podamos participar organizados y combativos desde este espacio en cualquier contienda electoral y democratizar realmente los procesos para que todas las expresiones y la expresión socialista de la verdadera izquierda estemos en algún momento presentes. Entonces, desde nuestra perspectiva socialista, pues las reformas, sí, desde el punto de vista de que si hay sectores desfavorecidos que logren algunas mejorías, pero también no por la claridad que tenemos de que solo se trata prácticamente de parchar un sistema capitalista neoliberal que está condenado a su propia extinción. Un sistema neoliberal injusto y un sistema neoliberal que es fuente de las injusticias sociales que enfrenta Guatemala hoy en día. Pero bien, como les decía, estamos de fiesta y les vamos a presentar nuestro primer corte musical que esperamos les guste. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando

uno de los elementos principales del pensamiento marxista-leninista, habíamos dicho la vez pasada, es precisamente el tema de la dialéctica. Primero que nada, quiero aclarar, porque también por redes sociales estaba el otro día un debate que me pareció un poco innecesario acerca de que un compañero ahí tuvo a bien adjetivizar a algún sector, me imagino yo, de los socialistas como marxistas dogmáticos. Y yo me quedé con la inquietud sobre el concepto. Y vamos a recalcar, como lo hemos hecho en otros programas, y como dice Lenin, nuestro compañero Vladimir Ilich Lenin, apuntó en este documento, que nuestra doctrina, dijo Engels en su nombre y en el de su ilustre amigo refiriéndose a Marx, no es un dogma, sino una guía para la acción. Esta tesis clásica subraya con notable vigor y fuerza de expresión un aspecto del marxismo que se pierde de vista con mucha frecuencia. Y al perderlo de vista, hacemos del marxismo una cosa unilateral, deforme, muerta, le arrancamos su alma viva, socavamos sus bases teóricas más hondas, la dialéctica, la doctrina del desarrollo histórico multilateral y pleno de contradicciones, y quebrantamos su ligazón con las tareas prácticas determinadas de la época, que pueden cambiar con cada nuevo viraje de la historia. Por cierto, también en el marxismo como doctrina viva, deben de pasar a primer plano algunos aspectos, a veces distintos a él. Para aclarar esta idea, observemos cuáles han sido los cambios concretos de la situación política y social, y podemos ir analizando de qué manera el marxismo no es dogmático, sino que es praxis, y praxis social principalmente. Dentro de estos elementos, como habíamos subrayado, está la dialéctica. Sin embargo, vamos a citar al marxismo como un sistema de las ideas y obviamente de la doctrina de Marx. Marx es el continuador y consumador genial de las tres principales corrientes ideológicas del siglo XIX, que tuvieron por cuna a los tres países más avanzados de la humanidad: la filosofía clásica alemana, la economía política clásica inglesa y el socialismo francés, unido a las ideas revolucionarias francesas en general. La maravillosa consecuencia y la unidad sistemática que hasta los adversarios de Marx reconocen en sus ideas, que en conjunto representan el materialismo moderno y el socialismo científico moderno, como teoría y programa del movimiento obrero de todos los países civilizados del mundo, nos obliga a trazar, antes de exponer el contenido principal del marxismo, o sea, la doctrina económica de Marx, un breve resumen de su concepción del mundo en general. Por eso es que nosotros los socialistas aplaudimos, por ejemplo, concepciones como el Estado plurinacional y algunos adjetivos que pretenden, digamos, revolucionar el tema político-social. Sin embargo, nosotros estamos claros que no puede haber un Estado plurinacional que no puede haber, así como no puede haber justicia social, así como no puede haber políticas de desarrollo humano adecuadas a ir caminando hacia la meta de una sociedad más desarrollada en términos de integrales de ese ser humano, todo esto no se puede dar, y de hecho no se da, en un sistema capitalista neoliberal. Para que se den todas estas afirmaciones del pensamiento social y para que estas afirmaciones tengan su desarrollo, es necesario un escenario que se los permita. Y el único escenario que la humanidad conoce en donde estas concepciones sociales se pueden desarrollar es dentro del socialismo. Y eso no lo decimos nosotros, sino que lo dice la historia. Continuando con nuestro análisis sobre los elementos del pensamiento marxista, decíamos que la dialéctica es uno de ellos. Y en términos filosóficos hablamos de que la dialéctica hegeliana, como la doctrina más universal, rica de contenido y profunda del desarrollo, era para Marx y Engels la mayor adquisición de la filosofía clásica alemana. Toda otra fórmula del principio del desarrollo de la evolución les parecía estrecha y pobre, que mutilaba y desfiguraba la verdadera marcha del desarrollo en la naturaleza y en la sociedad. Marcha que a menudo se efectúa a través de saltos, catástrofes y revoluciones. Marx y yo, decía Lenin, fuimos seguramente casi los únicos que tratamos de salvar del descalabro del idealismo comprendido el hegelianismo, la dialéctica consciente para traerla a la concepción materialista de la naturaleza. La naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica. Y hay que decir que las ciencias naturales modernas que nos han brindado materiales extraordinariamente copiosos, y fíjense que esto fue escrito antes de ser descubierta la radio, los electrones, la transformación de los elementos y obviamente el internet, y que aumentan cada día que pasa, demuestran con ello que la naturaleza se mueve en última instancia por cauces dialécticos y no sobre carriles metafísicos. La gran idea cardinal de que el mundo no puede concebirse como un conjunto de objetos terminados y acabados, escribe Engels, sino como un conjunto de procesos en el que las cosas que parecen estables, al igual que sus reflejos mentales en nuestras cabezas, los conceptos pasan por una serie ininterrumpida de cambios, por un proceso de génesis y caducidad. Esta gran idea cardinal se halla ya tan arraigada desde Hegel en la conciencia habitual que, expuesta de esa manera, en términos generales, apenas encuentra oposición. Pero una cosa es reconocerla de palabra y otra cosa es aplicarla a la realidad concreta en todos los campos sometidos a la investigación. Para la filosofía dialéctica, no existe nada definitivo, absoluto, consagrado, en todo pone de relieve lo que tiene de perecedero y no deja en pie más que el proceso ininterrumpido del devenir y del perecer, un ascenso sin fin de lo inferior a lo superior, cuyo mero reflejo en el cerebro pensante es esta misma filosofía. Así pues, la dialéctica es, según Marx, y fíjense bien porque este es un aspecto muy básico del pensamiento marxista-leninista, del pensamiento socialista, según Marx, la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto del mundo exterior, es la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto el del mundo exterior como el del pensamiento humano. Este aspecto revolucionario de la filosofía hegeliana es el que Marx recoge y desarrolla. El materialismo dialéctico no necesita de ninguna filosofía entronizada sobre las demás ciencias. Y bueno, vamos descollando este elemento de la dialéctica y ahorita seguimos rindiéndole, digamos, que un abrazo de felicitación a nuestro compañero Fidel con este nuestro siguiente tema musical. ¿Me vas a cantar? Dale, pues. Bueno, esta canción es muy especial, ¿sabes? Esta es para Chávez. Para Chávez. Mira, ve, fíjate bien, ve bien. ¿Cuál es la cámara de ella? Ay, mi madre. ¿Cuál es la cámara de ella? Esa. Bueno, dedícasela al comandante ayer de que comience a cantar. Ay, mi madre. Presidente. Para usted, presidente, con todo mi corazón. Y le sirvió ahora la canción. A ver, Sandino, porque ve. Curiosa camina la historia queriendo saber más de ella, en medio de almas combativas para así mantener su fibra. Día a día ya reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente, y vas venciendo por ella, hombre tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan melo, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los que nace de la voz rebelde. Ella es amiga de aquel aguerrido que con hambre ríe siempre. Día a día ella reta con vida el coraje del hombre que jura quererle. Día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente. Iba a echar cara. Iba venciendo por ella, hombre tensado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan melo, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Besale con locura para que tu vida se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñale, hombre, soñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Mírale, hombre, mírala desde afuera y mírala desde adentro. Pregúntale qué siente, sus manos, su corazón, su pecho. Y va venciendo por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan melo, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Venciendo por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar tan melo, tan humano, que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Y estamos de regreso aquí en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a partir de las 6 de la tarde y minutitos desde esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y estábamos repasando un poquito los elementos del pensamiento socialista, del pensamiento marxista-leninista, y estamos revisando, analizando un poquito el elemento de la dialéctica como una de las bases fundamentales del pensamiento marxista-leninista. Este aspecto revolucionario de la filosofía hegeliana, escribe Lenin, es el que Marx recoge y desarrolla. El materialismo dialéctico no necesita de ninguna filosofía entronizada sobre las demás ciencias. Lo único que queda en pie de la filosofía anterior es la teoría del pensamiento y sus leyes, la lógica formal y la dialéctica. Y la dialéctica, tal y como la concibe Marx, así como Hegel, engloba lo que hoy se llama la teoría del conocimiento o gnoseología, ciencia que debe enfocar también históricamente su objeto, investigando y sintetizando los orígenes y el desarrollo del conocimiento y el paso del no conocimiento al conocimiento. La idea del desarrollo de la evolución ha penetrado casi en su integridad en la conciencia social, pero no a través de la filosofía de Hegel, sino por otros caminos. Sin embargo, esta idea, tal y como la formularon Marx y Engels, arrancando de Hegel, porque aquí ya hacemos la cadenita Hegel, Engels, Marx, es mucho más vasta y más rica de contenido que la teoría de la evolución al uso. Es un desarrollo que parece repetir las etapas ya recorridas, pero de otro modo, sobre una base más alta. Entre paréntesis, la negación de la negación. Cerramos el paréntesis. Un desarrollo que no discurre en línea recta, sino en espiral, por decirlo así, un desarrollo a saltos a través de catástrofes y revoluciones, que son otras tantas interrupciones en el proceso gradual, otras tantas transformaciones de la cantidad en calidad, impulsos internos del desarrollo originados por la contradicción, por el choque de las diversas fuerzas y tendencias que actúan sobre un determinado cuerpo o en los límites de un fenómeno concreto, o en el seno de una sociedad dada, interdependencia de cada fenómeno, con la particularidad de que la historia pone constantemente de manifiesto aspectos nuevos. Concatenación que ofrece un proceso único y mundial de movimiento con sus leyes tales, son algunos de los rasgos de la dialéctica, doctrina del desarrollo mucho más compleja y rica que la teoría corriente. Y aquí, nótese y véase la carta de Marx a Engels del 8 de enero de 1868, donde ridiculiza las rígidas tricotomías de Stein, que sería irrisorio confundir con la dialéctica materialista. Y vamos a la concepción materialista de la historia, porque ese es otro de los elementos. Antes vamos a revisar y vamos a dejar este otro elemento, vamos a hacer la introducción en el programa de hoy y vamos a continuar en subsiguientes programas sobre el otro elemento que es la concepción materialista de la historia. La conciencia de que el viejo materialismo era una doctrina inconsecuente, incompleta, unilateral, llevó a Marx a la convicción de que era necesario poner en armonía con la base materialista, reconstruyéndola sobre ella, la ciencia de la sociedad. Si el materialismo en general explica la ciencia por el ser, y no al contrario, aplicado a la vida social de la humanidad, exige que la conciencia social se explique por el ser social. La tecnología, dice Marx, y esto hago la anotación, lo dice en su libro El Capital en el tomo 1, la tecnología descubre la relación activa del hombre respecto a la naturaleza, el proceso inmediato de producción de su vida y al mismo tiempo de las condiciones sociales de su vida y de las representaciones espirituales que de ellas se derivan. En el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, Marx expone una fórmula íntegra de los principios del materialismo aplicados a la sociedad humana y a su historia, y dice así: en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la supraestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino es la conciencia del hombre la que determina, sino es al contrario, el ser social es el que determina su conciencia. Y lo voy a repetir. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, y oigan aquellos que están pensando en refundación de Estado, al cambiar la base económica, se revoluciona más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que puede apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en una palabra. Las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución por su conciencia, sino porque, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. A grandes rasgos podemos designar, como otras tantas épocas de progreso, en la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno modo de producción burgués. Compárese con la concisa fórmula que Marx da en su carta a Engels el 7 de julio de 1866, donde dice: nuestra teoría de la organización del trabajo determinada por los medios de producción. El descubrimiento de la concepción materialista de la historia, o mejor dicho, la consecuente aplicación y extensión del materialismo al campo de los fenómenos sociales, acaba con los defectos fundamentales de las teorías de la historia anteriores a Marx. En primer lugar, en el mejor de los casos, estas teorías solo consideraban los móviles ideológicos de la actividad histórica de los hombres, sin investigar el origen de los móviles, sin percibir las leyes objetivas que rigen el desarrollo del sistema de las relaciones sociales, sin advertir las raíces de estas relaciones en el grado de progreso de la producción material, y en segundo lugar, las viejas teorías que no abarcaban precisamente las acciones de las masas de la población. Mientras que el materialismo histórico permitió por primera vez el estudio con la exactitud del naturalista de las condiciones sociales de la vida de las masas y de los cambios experimentados por estas condiciones. La, entre comillas, sociología y la historiografía anteriores a Marx acumularon, en el mejor de los casos, datos no analizados y fragmentarios y expusieron algunos aspectos del proceso histórico. El marxismo señaló el camino para una investigación universal y completa del proceso de nacimiento, desarrollo y decadencia de las formaciones económico-sociales, examinando el conjunto de todas las tendencias contradictorias y concentrándolas en condiciones exactamente determinables de vida y de producción de las distintas clases de la sociedad, eliminando el subjetivismo y la arbitrariedad en la elección de las diversas, entre comillas, dominantes, o en su interpretación, y poniendo al descubierto las raíces de todas las ideas y de todas las diversas tendencias manifestadas en el estado de las fuerzas materiales de producción sin excepción alguna. Ojo, aquellos que están pensando en fundar un nuevo Estado. Son los hombres los que hacen su propia historia, pero ¿qué determina los móviles de que estos hombres, o más exactamente de las masas humanas? ¿A qué se deben los choques de las ideas y aspiraciones contradictorias? ¿Qué representa el conjunto de todos estos choques que se producen en la masa? Toda de las sociedades humanas, ¿cuáles son las condiciones objetivas de producción de la vida material que forman la base de toda actuación histórica de los hombres? ¿Cuál es la ley que preside el desenvolvimiento de estas condiciones? Marx se detuvo en todo esto y trazó el camino de estudio científico de la historia concebida como un proceso único y lógico, pese a imponer a su imponente complejidad y a todo su carácter contradictorio. Este es otro de los elementos, y aquí están dando serenata a la vecindad, así que si escuchan por ahí un mariachi, es porque anda algún novio dándole serenata a su amada. Y con eso vamos a estar de fondo mientras que se van los muchachos. Así que vamos a dejar pendiente el otro elemento importante en el pensamiento marxista-leninista, que es el elemento de referente a la lucha de clases, que es un elemento no menor del pensamiento socialista. Es un elemento que permite entender mucho de los conflictos sociales que vivimos hoy día. Y pues todo el mundo sabe que en cualquier sociedad las aspiraciones de los unos chocan abiertamente con las aspiraciones de los otros, que la vida social está llena de contradicciones, que la historia nos muestra la lucha entre pueblos y sociedades y en su propio seno. También sabe que se produce una sucesión de periodos de revolución y reacción, de paz y de guerras, de estancamiento y de rápido progreso o decadencia. El marxismo, el marxismo da el hilo conductor que permite descubrir la lógica en este aparente laberinto y caos, y aquí ahí tenemos la teoría de la lucha de clases. Esto como introducción a nuestro próximo programa. Porque solo el estudio del conjunto de las aspiraciones de todos los miembros de una sociedad dada o de un grupo de sociedades permite fijar con precisión científica el resultado de estas aspiraciones. Ahora bien, el origen de esas aspiraciones contradictorias son siempre las diferencias de situación y condiciones de vida de las clases en que se divide la sociedad. La historia de todas las sociedades que han exigido hasta nuestros días, escribe Marx en el Manifiesto Comunista, exceptuando la historia de la comunidad primitiva, añade más tarde Engels, y ahí es que dejamos este programa, invitándolos el próximo martes a las 6:00 a sintonizar Radio Urbana Radicalmente Democrática, ya sea a través de www.radiourbana.com o a través de Facebook La Urbana Radio, en donde nos pueden encontrar también. Les vamos a agradecer también que nos escriban sus comentarios a la página de Facebook de Radio Urbana o a la página de Facebook de el Proyecto Socialista Unido Guatemala PSU, donde tendremos mucho gusto en recibir sus observaciones, comentarios y sus aportaciones a este programa. Los despedimos entonces, cuídense mucho, camaradas, desde Radio Urbana Radicalmente Democrática, desde esta su cabina, Alfonso Poncho Porres, en algún lugar del Centro Histórico de Guatemala. Que descansen y un saludo a nuestros oyentes allende de nuestras fronteras. Muchacho sencillo y jovial, la juventud le brotaba por la piel, su franca sonrisa contagiaba, su abundante cabellera al aire volaba, casi era un niño todavía, la grandeza de su alma le salía. Circulaba por sus venas sangre bravía, con entereza, sacrificio y hombría. El militar tirano lo llamó delincuente subversivo por luchar por la justicia contra el asesino. Subversivo por luchar por la tierra para el campesino, por la educación para los niños, por el pan para mantenerse vivo, por el pan para mantenerse vivo. Correr contra los que con fraude ostentaron el poder, lo vieron como defensor de los derechos de un pueblo y surgió como la esperanza que en silencio le habló. Bestialidad sin intelecto, al secuestro, tortura y al crimen fue directo. La bella y tierna vida le fue arrebatada sin respetar el clamor y la súplica, sin respetar nada.